y de jazmín. Goyeneche nació en el barrio de Saavedra, en Buenos Aires, un día 2 de enero de 1920 y nos dejó en Buenos Aires un 27 de agosto de 1994. Será toda una nueva generación de directores de tango que quieren grabar con la voz de Goyeneche. Bafa Berlingeri, Berlingeri, Stampone, Garelo, Néstor Marconi, Piazzolla y otros. Ahora un tango de los hermanos Espósito, Farol. Un arrabal con casas que reflejan su dolor de lata. Un arrabal humano con leyendas que se cantan como tangos. Y hasta un reloj que lejos está, las 2 de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra hoy se escapa en tu mirada y me deja más tristón a la mitad de mi cortada. Tu luz con el tango en el bolsillo fue perdiendo luz y brillo y es una cruz. Allí conversa el cielo con los sueños de un millón de obreros. Así murmura el viento los poemas populares de Carriego. Y cuanto allá a lo lejos están las 12 de la mañana, el arrabal parece que se duerme repitiéndole al farol. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra hoy se escapa tu mirada y me deja más tristón a la mitad de mi cortada. Tu luz con el tango en el bolsillo fue perdiendo luz y brillo y es una cruz. Néstor Marconi, en bandoneonista, decía del polaco: es una delicia grabar con él. Él lo hace todo, con sus rubatos, sus fraseos e indecisiones. Es como un instrumento más en la orquesta. Stampone agrega: yo recién entendí las letras de los tangos en la expresión vocal de Goyeneche. El siguiente es un tango de Armando Puntier y Carlos Barr. Corazón, no le hagas caso. Corazón, no le hagas caso, no te amargues por su ausencia, que no vale ni la pena